Opcional. Susurre el mar. Algo va a pasar. En la costa de Ensenada, muy cerquita del mar, una ballena chiquita no podía escapar. Entre rocas se quedó, triste empezó a llorar, y un gran chorro de agua comenzó a lanzar. ¡Shh! ¡Boom! ¡Splash! ¡Qué emoción! La ballenita canta su canción. Su canción, cada vez que el agua sube y se va, la ballenita vuelve a suspirar. ¡Shh! ¡Bum! ¡Splash! ¡Qué emoción! La ballenita canta su canción. Atención, es el espíritu en acción. Boom, splash, qué emoción, la ballenita canta su canción. Boom, splash, dile adiós, la ballenita te cantó su Cuesta blanca al atardecer, dos novios solían juntos correr, mano con mano, risa y canción, tejiendo sueños de puro amor. Curva, curva de ilusión, allí vive su corazón. Curva, curva, vuelve a brillar, el amor no se va. Separar lo que el alma no quiso olvidar, y el espíritu fiel vuelve a pasar, velando el amor sin descansar. Curva, curva de ilusión, allí vive su corazón. Curva, curva, vuelve a brillar, el amor no se va a olvidar. Si ves la bruma al anochecer, es su promesa de no ceder. Curva, curva de ilusión, allí vive su corazón. Curva, curva, canta el amor, nunca muere lo que es mejor. Galopa que viene el tambor, la reina Calafia llegó con honor. En tierras doradas bajo el sol brilla, vive una reina fuerte y sencilla. Su nombre es Calafia, reina valiente, con armadura y cora. Reluz siente. Calafía, calafía, reina del sol, galopa en la arena con su tambor. Da un giro, haz un rugido con los brazos bien abiertos, ya te has movido. Calafía, calafía, reina del sol, galopa en la arena con su tambor. Da un giro, haz un rugido con los brazos bien abiertos, ya te has movido. Montada en un ave gigante y real, cruza montañas, vuela sobre el mar, con su escudo cuida la región. A brillar, un gran gatote sale a pasear, tiene bigotes como pincel, ojos que brillan como la miel, camina suave sin hacer crack. Y de repente, maulla miau tras el sac. Miau, miau, rasguñón, gato negro en tu balcón, miau, miau, qué emoción, juegan sombras con su canción. Miau, miau, rasguñón, gato negro en tu balcón. Miau, miau, qué emoción, juegan sombras con su canción. Dicen que vive en casas viejitas, entre cortinas y lucecitas. Susurra cosas que nadie ve, pero solo quiere jugar, lo sé. Miau, miau, rasguñón, gato negro en tu balcón. Miau, miau, qué emoción, juega en sombras con su canción. No lo toques, solo observa. Si parpadeas, ya dio la vuelta. Miau, miau, rasguñón, gato negro en tu balcón. Miau, miau, qué emoción, dile adiós con un maullón. En la noche suena clin clan, algo canta desde el más allá. Hay un pozo viejo y redondito, con cadenas que hacen sonidito. Si te acercas puedes oír unos tintes que quieren decir clin, clan, suena ya, son las cadenas que quieren bailar. Clin, clan, más y más, un ritmo mágico en la oscuridad. No da miedo, solo es canción del que olvidaron sin razón. Ahora ahora el pozo quiere jugar y sus cadenas hacen tintinear. Los pies, los brazos y bailarás. ¡Clin! buen corazón. En la curva gira sin parar, un camión que quiere avisar. Luce su faro en la oscuridad, el trailero viene a cuidar. Claxon, claxon, suena ya, es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar, con su voz te va a cuidar. Claxon, claxon, suena ya, es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar, con su voz te va a ayudar. Muchos dicen que lo vieron ya, pidiendo ayuda al caminar. Pero si escuchas su canción, es que te cuida con su claxon. Claxon, claxon, suena ya, es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar, con su voz te va a ayudar. Claxon, claxon, suena ya, es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar, con su voz te va a ayudar. No te asustes si lo ves, él protege y nada más es. Claxon, claxon, suena. Y paso sin igual. Va curando sueños, va sanando el sol con su voz bajita y su gran farol. Eva, Eva, brilla ya, con su luz nos cuidará. Eva, Eva, vuela aquí, con su risa yo soy feliz. Eva, Eva, brilla ya, con su luz nos cuidará. En un maletín lleno de color, cura los dolores con su gran amor. Visita hospitales, casas por doquier. Si estás malito, ella va a volver. Eva, Eva, brilla ya, con su luz nos cuidará. Eva, Eva, vuela aquí, con su risa yo soy feliz. Shh, si estás dormido, Eva está contigo. Eva, Eva, brilla ya, con su luz nos cuidará. Eva, Eva, brilla ya, con su luz nos cuidará. Eva, Eva, vuela aquí, con su risa yo soy feliz. Pasó, algo brilla en la pared. El sol llega puntual, un rayito empieza a brillar. Brilla, brilla, rayito dorado, salta y baila todo encantado. Brilla, brilla. convierte. Brilla, brilla, rayito dorado, salta y baila todo encantado. Brilla, brilla, rayito dorado, manos arriba todo iluminado. Un secreto del solsticio nos regala su hechizo. Brilla, brilla, rayito dorado, salta y baila todo encantado. Brilla, brilla, rayito dorado, dile gracias al sol sagrado. Con un secreto que canta así, bajo el sol y la arena está un cerro antiguo que sabe hablar, cuenta historias con su brillar de quienes vinieron a trabajar. ¡Eco! De tierras lejanas llegaron aquí, con manos fuertes y ganas sin fin. Aunque el viento los quiso callar, sus sueños siguen al caminar. ¡Eco! Con tu burbujón.